El paro en realidad es un paro docente y no docente, porque nosotros a esta medida la consensuamos el jueves de la semana pasada en un plenario general de secretarios generales con el nuestro compañero Walter Merkis de la Federación, y en acuerdo con FEDUL, en este caso, el sindicato docente, porque la CONADU histórica ya había lanzado su programa de lucha, que consiste en muchos días de paro, o sea, desde el 11 al 16 de agosto y del 18 al 7 de septiembre. Nosotros, en acompañamiento a esta medida, vamos a parar solo un día, que es hoy. Después trabajaremos en medidas de visibilización y en el armado de una gran marcha federal, que ya tendrá fecha, no la tenemos aún, pero esa sería como la consigna. No es un, nosotros no vamos a hacer este paro largo que va a hacer la CONADU, y esperemos que tengan buen resultado, pero lo cierto es que debemos de hacerlo y debemos de fijarnos una lucha. Nuestros salarios, los salarios de los trabajadores, tanto docentes como no docentes, en las, todas las universidades del país, en un 80% estamos bajo la línea de pobreza. Entonces es necesario empezar a visibilizar eso. Tal vez no estamos hablando tanto del financiamiento universitario, porque es evidente que todos los rectores han logrado de alguna manera u otra conversar con el gobierno, que está bueno que se tenga diálogo con la otra parte, y buscar algún tipo de financiamiento extra por fuera del presupuesto que ha permitido que las universidades y nuestra universidad pueda tener funcionamiento. Nos parece genial eso, pero lo que no está bien es que no tenemos paritaria, por lo tanto los aumentos salariales son sumamente irrisorios. Nos dan el 1,3% o el 1,2% a todos los trabajadores del Estado Nacional. No es para nosotros solamente o para los compañeros de UPCN o de ATE. Es para todos. Acá no hay, como dice el presidente, tabula rasa, es para todos. Y no alcanza. La verdad es que no alcanza. Y en esta zona nuestra tan cara, es insostenible. Paro docente y no docente a nivel nacional, pero al menos en la UNRN hay clases, la universidad está abierta. En esta oportunidad, y es la primera vez, el vicerrector de la sede atlántica, no he hablado con los otros vicerrectores, pero el vicerrector de la sede atlántica tomó la decisión de abrir el campus. No hay trabajadores no docentes prestando servicio, sí decidió tener las puertas abiertas, porque también el paro es una cuestión de conciencia y de quien quiera adherir o no. No es que cerrando la puerta vos obligás al otro a que no venga a trabajar. De hecho, nunca se hizo porque esta universidad tiene la posibilidad de dictar las clases de forma virtual. Porque cuando nosotros hemos estado de paro y la universidad ha estado cerrada, las clases siempre estuvieron presentes igual porque se trasladaron a la modalidad virtual. O sea que tampoco el paro fue nunca al 100% de acatamiento entre docentes y no docentes. Acatamos el 100% de los no docentes, pero los docentes en su gran mayoría han trabajado. Entonces, en este marco, el vicerrector tomó la decisión de él abrir las aulas del campus y los docentes que quieran concurrir así a dar sus clases y los estudiantes que quieran estar en ellas, tienen la posibilidad de hacerlo. Dentro de las distintas actividades que también siempre de lucha que siempre se mantienen dentro de las universidades, ¿planean hacer asambleas interclaustro? Estamos pensando, tenemos que hacerlo, trabajar a partir de mañana en esto y trabajar en una serie de jornadas de visibilización. No hay buen ánimo por parte de los trabajadores, porque vos llegás a tu casa y tenés 10.000 problemas con que no te alcanza la plata para comer, para sostener todas las cosas que tenés que pagar, porque te aumenta la luz, te aumenta el gas y demás. Entonces, el tema de encima a eso, sacarle horas para hacer jornada de visibilización, a veces es bastante complicado, más en esta universidad, que es una universidad nueva, que cuando se creó en el 2009 ya estaba el convenio colectivo de trabajo nuestro, que que tenemos y gozamos ahora, que fue una lucha de 30 años de otros compañeros, porque antes del 2006, antes del 30 de marzo del 2006, cuando Kirchner firma el decreto de nuestro convenio colectivo de trabajo, los salarios de los trabajadores no docentes de las universidades eran iguales a los salarios de los compañeros municipales. Esto es sin desmerecer al salario del compañero municipal, pero nosotros tuvimos la oportunidad de elevar nuestros salarios. Entonces, cuando se crea esta Universidad de Río Negro, vinimos con este convenio colectivo. O sea que nunca tuvimos malos salarios. Ahora estamos sintiendo lo que es la necesidad de pedir por una recomposición salarial. En tu rol, Adriana, ¿a qué ameritas por ahí también la falta del llamado también a las distintas paritarias? Nosotros no somos paritarios nacionales, nosotros estamos facultados solamente para hacer paritarias particulares y acordar cuestiones internas o que hacen a nuestro convenio colectivo de trabajo con la universidad. En la paritaria nacional está la mesa ejecutiva de la federación, que está compuesta por distintos secretarios generales también de otras universidades y generalmente está de las universidades más grandes, como Buenos Aires, Córdoba, el Litoral, Rosario. Hasta ahora vienen con esa metodología, pero no hay convocatoria por parte del gobierno, más allá de los pedidos que haga la federación, a una paritaria donde vos te sientes a negociar. Ahora quedó abierta una puerta que posiblemente en 15 días respondían si nos da la posibilidad de comenzar una paritaria, porque tenemos unas sumas en negro para ver si en algún momento de manera escalonada esas sumas pueden pasar al básico y eso puede mejorar nuestro salario también. Pero no podemos decir que eso va a ser así o es así, porque es una cuestión incierta. Solamente hay un pedido y tiene que el gobierno tomar la decisión si nos sienta en una mesa paritaria o no. Me imagino que primero que nada también van a querer por ahí quizás entrar también en lo organizativo, en la organización también, no dentro de la misma UNRN, pero quizás también no perdiendo el foco de unir lazos con el curso. No, nosotros siempre trabajamos con el curso, de hecho tenemos hasta, bueno, ahora el WhatsApp es como el medio de comunicación más rápido. Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos los docentes y no docentes del curso y los de la Universidad de Río Negro. Claro que tenemos que trabajar unidos, desunidos no vamos a lograr absolutamente nada, porque las situaciones son iguales a todos. Acá no está el curso mejor ni nosotros mejor que el curso. Estamos todos en la misma situación, a todos nos falta plata de funcionamiento, a todos no nos alcanza con los salarios, ninguno tenemos paritaria. Entonces, estamos en igualdad de condiciones. No hay universidades de privilegio para este gobierno. Hay universidades que tienen que desaparecer.